Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Canal Foro Radio a través del Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com. Los contenidos en el mundo de la empresa y de las personas. Hoy estamos en la Fundación Pond, con Spix también, con todos nosotros. Y vamos a tener un debate muy interesante sobre la formación, las experiencias de formación, las claves de la formación en nuestro país, con invitados muy interesantes que vamos a reflexionar con ellos en este entorno de trabajo. Desde la Fundación Pond, lloviendo mucho en Madrid, hay que decirlo, y enseguida con todos ustedes completando esta mesa de trabajo, con María Jesús Magro, con Ana Galindo, con Verónica Rodríguez, con Vicky Binjoy y con también Francisco Segreyes, Víctor García Falaguera, Carlos Pérez Sánchez, que nos van a acompañar. Un debate apasionante sobre formación, una hora de contenido dedicado especialmente a las claves de la formación en nuestro país. Enseguida estamos Twitter funcionando a tope, con preguntas, con reflexiones, en directo, con todos ustedes, y enseguida abrimos esta mesa de debate aquí, desde la Fundación Pon, en directo, hoy desde Madrid. La voz de los directivos de Recursos Humanos en primer plano en Canal Foro Radio. Ya, queridos amigos, queridas amigas, nuestro canal Foro Radio, hoy desde la Fundación Pond, que espero que esté llegando todo el sonido estupendamente a todos los lugares donde estamos, a través de www.fororecursoshumanos.com. Con todos ustedes, y ya tenemos una mesa de trabajo para esta mañana de lunes, complicada, eso sí hay que decirlo, de la capital de España, desde donde estamos hablando en Madrid, porque está lloviendo y mucho, y lo va a hacer de aquí al miércoles, atención, lo digo para todos los que vayan montando eventos a primera hora de la mañana, pues que lo sepan. Pero bueno, hoy hasta las 9, 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana me gustaría que habláramos, que tuviéramos la oportunidad de hablar de aspectos fundamentales de la formación en nuestro país. Y para eso, vamos presentando a invitados. Estamos en la Fundación Pons. Quiero agradecer a María Jesús Magro, directora de la Fundación Pons, que esté con nosotros. María Jesús, muchísimas gracias. Ya nos hemos tomado algunos cafés esta mañana. Estamos desde aquí temprano y te agradezco muchísimo en este lugar emblemático de Madrid, en pleno corazón de Madrid, la calle Serrano, donde siempre es un placer compartir con vosotros conocimiento, debate, personas y empresas. Muchísimas gracias por recibirnos a Canal Foro Radio. Bueno, un placer el mío poder darles mi recibimiento en la sede de nuestra fundación. Para mí, como también directora de una escuela de negocios donde impartimos formación, pues poder hacer este foro pues tiene mucha importancia porque bueno, pues entendemos que la formación dentro de las organizaciones es un tema absolutamente prioritario. Yo desde el punto de vista de Pons pues vamos a hablar desde dos aspectos, ¿no? Por un lado, cómo tratamos la formación desde nuestra propia organización en los empleados nuestros de Pons, que para ello está con nosotros también nuestra directora de Recursos Humanos. Y por otro lado, pues me gustaría también comentar la importancia que tiene para nosotros la formación desde nuestra escuela de negocios, cómo trabajamos en el ámbito de escuchar a las empresas, a las organizaciones y poder llevar a cabo la formación que las empresas demandan. Y bueno, de verdad, bienvenidos a todos los invitados y un placer organizar este foro. Muy bien, pues muchísimas gracias por recibirnos a María Jesús Magro, dentro de la Escuela de Formación también de Pons, en esta Fundación Pons. Y saludo también a Elena Jiménez, directora general de SPIX, que está con nosotros. Querida Elena, muy buenos días. Sécate bien porque vienes con mucha lluvia hoy en Madrid. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Incluso en este día lluvioso promete ser una buena semana. Y sobre todo vosotros, desde SPIX, que profundizáis mucho en los aspectos de formación y yo creo que va a ser una jornada muy, muy interesante. Sigo dando la bienvenida a Vicky Binjoy, que es directora de Recursos Humanos de Pons, que nos acompaña también. Querida Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, un placer estar aquí para hablar y para compartir sobre aspectos tan importantes en las organizaciones como son la formación y el desarrollo de las personas, que es al final el objetivo, fin último de la formación. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también a esta hora de la mañana Ana Galindo, desde el equipo de formación de Generali, que está con nosotros hoy en directo. Querida Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fran. Encantada de participar con vosotros y compartir experiencias e impresiones. Y yo creo que Generali nos va a aportar muchísimo. Mandamos un saludo a Francesc Giral también desde aquí, como responsable también del área de formación y a todo el equipo de formación de una compañía de seguros. Y nos acompaña también con nosotros Francisco Segreyes, que es presidente de GREF. ¿Quién no conoce a Francisco Segreyes en España? Es la única entidad responsable de empresas de seguros, entidades bancarias dedicados al aspecto de formación en nuestro país. Querido Paco, en tu 45 aniversario que celebráis dentro de poco y siempre estamos ahí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, es un placer, como ha dicho nuestra compañera, estar aquí contigo y con los demás, que encantado de conoceros y dispuesto pues a compartir nuestra modesta experiencia. Y que es mucha, a lo largo de 45 años, presentes todas las compañías de seguros, como digo, y especialmente las entidades financieras. Se incorpora con nosotros también Víctor García Falaguera, que es director de Nova, que nos acompaña con nosotros hoy. Don Víctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Que también acaba de llegar, mojado, te puedes secar tranquilamente. Gracias. Bajo la lluvia. Enseguida vamos a conocer las empresas que nos acompañan, especialmente en un día en el que nos gustaría conocer opiniones también desde el aspecto de formación de hombres que están ahí en el día a día, como es el caso de Carlos Pérez, experto en transformación, en formación, Go to Action. Hoy nos acompaña también Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tal, buenos días, muchas gracias por la invitación. Intentaré dar mi visión desde la necesidad de la transformación digital para los nuevos perfiles que necesitan las empresas. Pues ahí estaremos. Bueno, pues vamos a comenzar ya este debate. ¿Qué claves consideramos ante la formación para los recursos humanos. Vamos a darle pistas a nuestros oyentes de por dónde van a ir los tiros también en materia de formación en los próximos meses. Seguimos hablando de formación, hablamos de experiencias, nuevas herramientas. Son aspectos muy interesantes. Desde una formación específica, desde una formación de desarrollo, desde una formación estratégica, desde una formación transversal, el ángulo que ustedes quieran, podemos tocar hoy en estas claves de formación que se centran fundamentalmente en un entorno de nuevas tecnologías, con el Big Data presente, la inteligencia artificial, el nuevo rol del líder transformador, la empresa del futuro, la gestión del conocimiento, si quieren incluso también la retribución del capital social como elemento diferencial, la modificación también de los entornos de trabajo que influye tanto en la formación, comunidades que potenciarán nuevas funcionalidades también en materia de recursos humanos, una tecnología, bueno, casi metidos ya en la cuarta revolución tecnológica, pero con una tecnología 2.0 como palanca también de la formación y el talento y los nuevos modelos organizativos. Todo influye en la formación. Algunas preguntas, como digo, que lanzo ya a esta mesa de trabajo que hemos montado hoy en la Fundación PON para el Foro de Recursos Humanos. ¿Qué claves pensáis que consideramos como importantes ante la formación, la que tenemos y la que viene en nuestras organizaciones? Bueno, para ir dando tiempo, yo tengo aquí a mi izquierda a Elena Jiménez, que este tema lo ha tratado en muchas ocasiones como directora de SPIC, que le doy la palabra para que empiece y luego ya a partir de aquí no hay turno de debate, cada uno intervenga como considere. Adelante, Elena. Pues, Fran, para nosotros hay dos conceptos que son claves cuando hablamos del área de formación y que hemos incluido en nuestra última infografía. Están, como digo, muy vinculados directamente con este área de recursos humanos y son la learnability o la capacidad del empleado de aprender de manera constante y de manera que es más empleable y que las organizaciones han de facilitar que el empleado disponga de todas las herramientas necesarias y también el employee centricity, es algo que viene del mundo más comercial, ¿no? El customer centricity pasa a ser employee centricity, queremos que todas nuestras acciones tengan como centro el empleado. Y cuando hablamos de formación, esto se traduce en que hemos de crear experiencias únicas de usuario. Para nosotros esto es clave. La formación ha de personalizarse a cada uno de nuestros colaboradores porque eso del café para todos ya no vale. Sobre todo en nuestra experiencia estamos muy enfocados, como sabes, Fran, en mejorar las habilidades de comunicación a través de los idiomas. Y ahí hemos de facilitar a ese colaborador todas las herramientas que necesita para que su experiencia sea única. Más opiniones. María Jesús. Bueno, a ver, realmente hay una oferta formativa enorme, ¿no? Entonces, lo único que nos puede hacer único y diferente en las organizaciones son dos cosas. Por un lado, la marca y por otro lado, las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ello entendemos que tenemos que trabajar en esos dos aspectos. Trabajar en todo el tema relacionado y relativo a la marca. Y trabajar con las personas, ¿no? Tenemos que crear conversación, tenemos que crear experiencias, tenemos que crear contenido y todo ello, bueno, pues es en lo que hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros por ello entendemos que el futuro está ahí, ¿no? En la marca y las personas, insisto, ¿no? Uh-huh. Paco, sí. Desde Gref. Vamos a ver, yo creo que el punto de partida es que haya una cultura en la empresa estimulante para la formación. Cultura que tiene que comenzar por la alta dirección. Es decir, para que sea eficaz un proyecto de formación, tenemos que contar con los altos directivos y, por supuesto, también con los mandos intermedios. Entonces, punto de arranque fundamental. Por otra parte, yo creo que hay una tendencia en este momento, francamente, sugestiva, y es lo que podría llamar la sustitución de una formación más bien colectiva, por así decirlo, por una formación que yo llamo personalizada. Es decir, que está muy bien que a la vista de las necesidades formativas de la entidad como conjunto abordemos esas necesidades a base de cursos de formación. Pero yo creo que eso pertenecen más bien a una época que debemos estar superando. Yo creo que en este momento la formación tiene que ser personalizada, es decir, conocer cada, sobre todo los que tienen mucho que decir o mucho que hacer, conocerles bien para establecer un plan de formación personalizado, uh-huh, individualizado. Recuérdame, Paco, ¿qué representación tenéis en GREF? ¿De cuántas compañías? Y recuérdame algo para que lo conozcan nuestros seguidores, de los 45 años que lleváis y cómo lo vais a celebrar. Perdonadme, hago esa cuña en un momento. Muchas gracias. Somos una asociación de responsables de formación de entidades financieras, bancos, los bancos cajas actualmente, cajas rurales y compañías de seguros. Nuestro objetivo es intercambiar experiencias. Podemos sintetizar lo que somos diciendo que somos un punto de encuentro y un espacio de reflexión. Tenemos los representantes de nuestras entidades que nos reunimos fundamentalmente cada 6 meses, uh-huh, junio, noviembre, donde intercambiamos las experiencias. Yo diría, por sintetizarlo, que pertenecer al GREF implica buscar nuevos caminos, crecer profesionalmente, compartir el crecimiento en la formación y el desarrollo, caminar acompañado, descubrir nuevas formas y nuevas metodologías y ser solidario, compartiendo ideas y sugerencias con los compañeros. Con todas las marcas más, digamos, yo voy a decir, claves del sector asegurador, del sector financiero, también hoy presentes en este encuentro. Ana, desde el punto de vista de Generali, ¿cuál es tu primera visión, tu aportación a esta mesa de trabajo? Pues un poco en línea de lo que comentaban Elena y Francisco, creo que uno de los retos que tenemos como empresa es entender y asumir que las reglas del juego están cambiando, que ya no somos la empresa los que diseñamos el itinerario formativo para el empleado, sino que le tenemos que hacer partícipe de su desarrollo y de su aprendizaje, encontrando el equilibrio entre no perder el foco de las necesidades del negocio y dejar esa libertad al empleado para que pueda diseñar su propio itinerario formativo y esa flexibilidad, uh-huh, teniendo en cuenta los perfiles que van incorporándose a la compañía y la diversidad de los mismos, ¿no? La combinación de los que ya están presentes, que necesitan quizás más guía, y los que están viniendo, millennials y nativos digitales, que buscan algo totalmente distinto a lo que venimos ofreciendo o hemos venido ofreciendo durante muchos años. La opinión de Generali, opinión de Pons, su directora de Recursos Humanos nos acompaña hoy. Vicky. Gracias. Yo la formación la veo también como un vehículo excepcional para que las personas encuentren su sitio dentro de las organizaciones. Yo creo que este es un punto interesante también, y desde Pons estamos trabajando para que las personas tengan una cierta autorresponsabilidad en su propio desarrollo. Por eso hemos creado programas en los que nosotros ponemos a disposición diferentes metodologías, pero sobre todo que están muy enfocadas al desarrollo de la persona. ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero que sea mi carrera dentro de esta organización? Y creo que la obligación que tiene la empresa o la responsabilidad que tiene la empresa es la de alguna manera proponer y proporcionar diferentes metodologías, diferentes herramientas, diferentes programas, pero que sea la persona la que de verdad utilice todo eso para gestionar su propio desarrollo dentro de una organización. Uh-huh. Víctor García Falaguera, director de Nova, que conecta talento con el IBEX 35. Bueno, en definitiva, las empresas están buscando buen talento, de eso se encarga Víctor García Falaguera en Nova. Víctor, tu primera visión. Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis aportado cada uno. Yo sí que me gustaría añadir que un buen programa de formación cada día es más atractivo para perfiles, pues, que están acabando la carrera o que se quieren desarrollar profesionalmente en una compañía. Y tener este programa de desarrollo incluyendo temas de formación es fundamental para que perfiles, por ejemplo, de alto potencial, que son los que trabajamos en Nova, elijan una compañía u otra. Cada día estamos viendo que es un tema mucho más diferencial este programa de formación todavía más personalizado para cada uno, con un plan de desarrollo acorde a ese plan de formación. Es decir, que todo lo que se haga, tanto a nivel profesional, sin descuidar la parte de negocio, pero también a nivel de formativo y de desarrollo, vaya ligado a unos objetivos concretos a medio o largo plazo, ya sea pues alcanzar una posición directiva, llegar a un punto del negocio, especializarse en una rama concreta. Y también la visión, y con esto ya todo el mundo ha intervenido por primera vez, Carlos Pérez Sánchez, experto en transformación y formación y también de pues socio de Go to Action. Carlos. Yo la verdad es que también estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, lo que pasa es que voy a ser un poco disruptivo. Es cierto que hay unos planes y de formación espectaculares, la gente se desarrolla personalmente y bajo una perspectiva de negocio antiguo. Indudablemente ahora estamos asistiendo a un cambio disruptivo en la forma de comprar, en la forma de vender, en la forma de relacionarnos, y nosotros notamos que las empresas tienen mucho déficit en perfiles que necesitan manejar, pues manejar datos, manejar información, manejar seguridad, y no hay una oferta formativa que les pueda adecuar. Lo que están haciendo las empresas es utilizando pues a gente relacionadas que con ciertos elementos de tecnología, normalmente es al que ha llevado IT, tecnología de la información, y le están sometiendo a un estrés porque le empiezan a mezclar con elementos importantes de negocio, de relación con el usuario final, con el cliente final, que no tienen. Entonces yo creo que habría que darle una vuelta, sobre todo, como bien ha dicho Francisco, desde la visión estratégica de la alta dirección, para formar a determinadas personas, o bien que están dentro de la empresa o bien que están fuera de la empresa, en las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos que se necesita para ser competitivos actualmente. Estamos en debate. A mí me gustaría que le dieran ustedes, como expertos, desde recursos humanos, desde formación, desde la especialidad de formar en distintos sectores, la riqueza de estos debates son también la diversidad en su procedencia de nuestros invitados y la experiencia que tienen de cada uno, que le dieran pistas a los directores de recursos humanos de nuestro país, no solo por dónde va la formación, que yo creo que lo saben bien, sino ¿qué hacemos? ¿Formación? ¿Aportamos experiencia? ¿Cómo van a ser los métodos de trabajo? Decía Paco, la personalización, la individualización casi de la formación. Pero ¿cómo creen ustedes que van a ir las cosas por las áreas de recursos humanos cuando lo que hablamos es de formación y cuando nos jugamos mucho en un momento donde la cultura y la transformación, eso sí, el CEO está muy preocupado con ese asunto, y transmitir muchas veces es formar muchas veces es combinar la experiencia con metodología. ¿Qué opináis de todo esto? Aquí ya, micrófono abierto. Yo quería poner sobre la mesa, de cara a cómo conseguir esto que no tú planteas, Fran, porque creo que se han puesto cosas muy, muy relevantes sobre la mesa y además estábamos todos en la misma línea, ¿no? La individualización, la necesidad de adaptarse al mercado de manera constante y de manera ágil y rápida. Organizaciones agile, que no se ha comentado, pero es algo que está muy en la boca de todo el mundo últimamente. La tecnología es algo que a la función de recursos humanos ha de ser clave. Creo que las organizaciones que no lo están implantando, lo implantarán o lo están pensando, herramientas de gestión del talento, hemos de contar con soluciones que se integren, que nos permitan gestionar datos y que, como se ha comentado varias veces en esta mesa, permitan personalizar y dar experiencias únicas de usuario a cada empleado. Sí, insistiría en algo que todos parece que coincidimos, que es en la formación. Pero yo insistiría en que la formación parece que está siendo sustituida por el desarrollo. Creo que la atención, repito, personalizada, es fundamental. Hay que ir a conocer las necesidades de las personas para que, con la colaboración de ellos, sin duda, vayamos desarrollándoles a lo largo de su estancia con nosotros. Estoy de acuerdo también con la importancia de la tecnología, pero me permito hacer un inciso, y es que la tecnología es muy importante en tanto en cuanto es un instrumento, pero que lo fundamental son las personas. Pero en ese sentido, como aporta Paco, que no nos podemos olvidar nunca, por más que la tecnología, estoy muy de acuerdo, que es un instrumento y creo que nos permite llegar a un montón de gente, por un lado, y por otro, adaptarnos mucho también a los nuevos perfiles que tenemos en las organizaciones, pero yo creo que no debemos de renunciar a algo que hace muchísimos años parece que iba a desaparecer, que era la formación presencial, porque creo que también hay un objetivo muchas veces en la formación presencial, que es la de compartir experiencias, y eso no lo deberíamos de perder. Yo creo que tenemos que tener todo un abanico, como digo, de metodologías que no son únicamente formación, son muchas más cosas, son temas como el coaching, como el mentoring, muchas otras herramientas que de las que disponemos a día de hoy para gestionar y para apoyar a nuestros colaboradores, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo que no perdamos el foco de cuál es realmente el objetivo. Al final la tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar, ¿no? De acuerdo con todos vosotros, la tecnología es una herramienta, pero necesitamos gente que sepa manejar esas herramientas, que sepa adaptarlas, que sepa desarrollar negocios y sepa desarrollar visiones futuras para la transformación de las organizaciones. Y yo aconsejaría a los directores de recursos humanos que hiciesen lo que ellos hacen en casa, cómo manejan el móvil, cómo sus hijos manejan las nuevas tecnologías, cómo se meten en nuevos portales para comprar, cómo están preocupados con sus datos, cómo están preocupados por sus tarjetas de crédito, al final, lo que estamos haciendo día a día es lo que nos va a llevar a transformar las organizaciones, ni más ni menos. No una necesidad real del negocio. El negocio somos las personas y las personas sometemos a las organizaciones, las obligamos a unos cambios que son nuestra forma de ser. Entonces yo les diría eso, tú mira lo que haces en casa y busca qué gente tienes dentro de tu organización y si son capaces de hacerlo, fenomenal, y si no, fórmales o desarrollales para que tengan esas capacidades. Quiero apuntar también que la última iniciativa que estamos desarrollando nosotros en colaboración con nuestra Escuela de Negocios en Pons, vamos a formar a un montón de gente de la compañía en temas de redes sociales, porque creemos que es una manera de potenciar la imagen de marca de nuestra empresa a través de herramientas como pueden ser Twitter o LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Con esto creemos también que estamos apoyando y transformando el negocio, porque es una manera de, como digo, posicionar nuestra empresa más allá de los canales tradicionales de marca, ¿no? Desde la Escuela de Negocios de Pons, pues nosotros lo que hacemos es, como decía antes, ¿no?, escuchar un poco qué necesitan las organizaciones y cuáles van a ser las profesiones del futuro, y en base a eso, pues llevar la formación hacia esa línea, ¿no? Está claro que ahora mismo lo que más necesitan las organizaciones es tema de transformación digital. Hablamos también de la figura del futuro, que va a ser el diseñador digital. Hay determinadas áreas de formación que son clarísimas en las que estamos trabajando, todos los temas tan disruptivos como el tema del Big Data, el blockchain, y luego, bueno, pues también en temas también que nos afectan a todas las organizaciones, donde hace falta una formación muy clara, como es todo el tema ahora de la nueva figura de protección de datos, ¿no?, del Data Officer Protection, que estamos, bueno, pues obviamente trabajando en ello, porque las organizaciones todos lo van a requerir, ¿no? Entonces es, por eso, mirar al futuro, y en función de las futuras profesiones y las necesidades de las organizaciones, trabajar en ello. Y por ello también ayudar a las empresas en todo lo que es la gestión del cambio, ¿no? A mí me gustaría darle una vuelta al concepto de que tenemos todos por formación. Porque yo creo que la formación no es solo esa parte de cursos, másters, ya sean online como presenciales, sino creo que es algo todavía mucho más profundo. Creo que las compañías deben tener y deben incorporar rápidamente una figura de mentor, que no tiene por qué ser tu jefe directo que mida tus KPIs o tu rendimiento profesional, sino alguien pues de una parte de negocio más transversal o con una figura más generalista que te ayude en tu desarrollo tanto personal como profesional dentro de la organización, incluso fuera. Hay empresas que desde Nova sabemos que incluso ayudan a desarrollarse profesionalmente a los empleados que tienen, que se quieren marchar de la propia compañía. Y esto creo que pasa antes por una figura de mentor que te acompaña en todo ese trayecto, que te ayuda y para mí es una formación todavía más personal. Me pide la palabra Ana y luego Paco. Adelante, Ana. Sí, te puedes pegar el micro si quieres, sí, un poco. Sí, en relación al mentoring, precisamente en general, y estamos a punto de lanzar un programa en el que uno de los tipos de mentoring en el que vamos a trabajar es el mentoring inverso, juntando o mezclando perfiles de nuevos nativos digitales con perfiles más senior que no están acostumbrados a estas nuevas tecnologías. y precisamente evitando, por supuesto, ese rol jefe empleado, responsable empleado, que para nada en este sentido puede aportar, pero donde más creemos que más aporta es perfiles de distintas áreas que puedan complementar y aportar desde el lado profesional, no técnico. Totalmente. Y por otro lado, en relación a lo que comentaba Carlos sobre las nuevas formaciones que se demandan, creo que estamos demandando perfiles VUCA, ¿no?, que sean rápidamente adaptables a los retos que surgen en las compañías, pero como empresa tenemos que estar a la altura de esos perfiles y tenemos que adaptarnos también a estos entornos variables, cambiantes y ser ágiles y ser los primeros que utilicemos esas metodologías ágiles que tan de moda están hoy en día, ¿no? A mí vuestras dos últimas intervenciones me sugieren el traer aquí a la figura del responsable de formación, que a mi juicio viene a ser como el mentor, como habéis mencionado últimamente vosotros, de toda la empresa. Ese responsable de formación que tiene que luchar, entre comillas, dentro de la empresa por conseguir adhesiones de los directivos para que sean eso, mentores. Tiene que conseguir la adhesión porque el trabajo es abrumador y resulta realmente difícil y dificultoso el encontrar directivos que quieran hacer el papel de mentor. Por eso, desde aquí quiero animar a mis compañeros responsables de formación, invitarles a que se incorporen, aunque a las empresas que hay aquí ya están incorporadas en nuestra asociación, a que compartan con los demás compañeros sus inquietudes. Seguro que encontrarán en ellos un apoyo que necesitarán en muchos momentos. Estamos hablando del qué de la formación, pero también me gustaría insistir en el también lo han tocado, pero profundizar un poco más en el cómo, ¿no? En el cómo formar. Tenemos la parte presencial, tradicional, por otro lado, tenemos la parte online, la mezcla, digamos la parte más también conocida, como es el blending a la hora de mezclar los dos procedimientos. ¿Qué es lo que está funcionando en materias de formación? Me dirán ustedes, bueno, cada casa es cada casa, pero en líneas generales, ¿qué es lo que está funcionando fuera de esnovismos y de novedades en el mundo de la formación en estos momentos, Elena? Pues en nuestra experiencia desde SPIX, lo que funciona es combinar lo mejor de la tecnología con el factor humano. Comentabas, Vicky, que no se puede olvidar la formación presencial. Nosotros lo que hacemos es ir un paso más allá y decimos, bueno, contamos con la mejor tecnología integrada en todas las herramientas de gestión del talento, con inteligencia artificial, de manera que cada usuario tiene realmente lo que le interesa, lo que puede aplicar en su trabajo, pero luego contamos con, en nuestro caso, con una red de 1.500 tutores por todo el mundo que se encargan de dar ese factor humano y esas soluciones personalizadas que no necesariamente tienen que ser a partir de una solución presencial, sino a través de aulas virtuales, de teléfono, con lo cual no se pierde ese contacto con alguien, pero lo hace mucho más flexible. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y también, que ha salido antes, lo comentaba María Jesús, el hecho de crear comunidades. Si yo tengo a compañeros de mi organización o otros perfiles similares al mío, de organizaciones por todo el mundo, me va a interesar escuchar lo que dicen o en qué se interesan. Así que, en resumen, nosotros lo que hacemos es combinar aprendizaje estructurado con microlearning para que cada uno de nuestros usuarios tenga lo que realmente necesita, ¿no? Y lo hemos llamado Smart Learning porque creemos que además es un paso más. Es software as a service, es una solución en licencias que va más allá del blended o incluso de la formación online tradicional. Aquí hay importantes compañías y también empresas. Tenemos a la directora de recursos humanos de PON y a la directora de la escuela de formación. ¿Qué es lo que os está funcionando? Mirando hacia adentro, mirando hacia afuera en materia de formación. María Jesús, Vicky. Bueno, yo desde internamente, para la organización, para los empleados de PONS, para nosotros es fundamental una cosa que habéis comentado al principio del foro, que es la apuesta por parte de la dirección. Nosotros tenemos una apuesta importante, la dirección cree en la formación y a partir de ahí se traslada a los directores y a los mandos intermedios y por ello, bueno, pues somos capaces de poder ofrecer esa oferta formativa a los empleados, si no sería muy difícil. porque el hándicap principal que nos encontramos en las organizaciones es la falta de tiempo que tienen las personas para dedicarlo a la formación. Entonces, si no hay de verdad un compromiso por parte de la alta dirección, es muy complicado, ¿no? Cuando se hace una oferta formativa a las empresas, obviamente tienes que tener todas las metodologías a su disposición, porque hay siempre problemas de tiempo, problemas también de movilidad. Y bueno, pues por ello tienes que tener la posibilidad de ofrecerles todas las metodologías para alcanzar los objetivos, ¿no? Vicky. Yo creo en una cosa que se llama el efecto tropiezo. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto no es ni más ni menos que lo que es un entrenamiento continuado y sostenible de las personas en todo lo que tiene que ver con su formación y su desarrollo. Por eso comentabais el tema de la metodología. Hemos hablado de la metodología y esa metodología tiene que ser variada y adaptada. Uno de los programas que, y vinculo también esto con lo que antes comentaba Víctor, que hablaba del desarrollo de las personas, incluso muchas veces cuando van a salir de la organización. Nosotros tenemos un programa de desarrollo profesional dentro de PONS, en el cual os puedo decir, y quizás suene un poquito raro, que empezaron 20 personas, a día de hoy quedan 15, porque 5 se han ido de la organización. Y podéis decir, entonces, ¿para qué hacéis este programa de formación? Bueno, pues yo creo que este programa de formación se hace precisamente para aquellas personas que vayan encontrando pues su destino, como decía antes. Y ese destino quizás no tiene que estar dentro de nuestra organización, quizás está fuera, y no pasa nada. Yo estoy feliz de que las personas hayan encontrado ese camino, que hayan dejado su talento en PONS y que cuando han considerado que su vida profesional tiene que ir por otro camino, que se vayan fuera, y si este programa de desarrollo ha contribuido a eso, yo estoy feliz. En este programa, una de las herramientas que utilizamos, por ejemplo, es simplemente foros que pueda haber en ciudades, porque atendemos a todas nuestras oficinas de España, en ciudades como pueden ser Barcelona, Madrid, Sevilla, que son gratuitos la mayor parte de las veces, que son sesiones relacionadas con la formación, que nosotros les colgamos en un panel a nuestra gente, y del cual nos tienen que hacer una reseña en una comunidad que tenemos creada ese efecto. Bueno, pues es una herramienta absolutamente gratuita que ponemos a su disposición, y creemos mucho también en una idea que son las asociaciones. Es decir, de alguna manera yo escucho cosas en esos foros que asocio con ese programa de formación al que estoy acudiendo, ¿no? Y esto, pues creo que es una herramienta más a sumar, como digo, a otras herramientas que tiene ya el propio programa, como puede ser, pues eso, que cada persona tiene un coach, que cada persona tiene su formación online, que completan un poco todo el programa. Yo quería decir también, se ha comentado, las herramientas, yo creo, para formar a la gente, tanto online, presencial, son muy robustas, funcionan muy bien. Considero que hay un tema importante de contenidos, hay que adaptar los contenidos y luego ver cómo es la persona. No a todo el mundo le va bien el mismo traje. Entonces yo creo que ahí la labor del director de formación o el responsable de recursos humanos es el que tiene que adaptar la tecnología, vamos, la herramienta, la tecnología, el contenido, y si tiene que ser presencial, si tiene que ser de otra manera, dependiendo de las personas. Es clave lo que está diciendo Carlos, sobre todo la adaptación y las tendencias de contenidos. Es decir, ya no vale el café para todos, como se decía, y cada persona, tiene una función y tiene un desarrollo en la organización. Por lo tanto, tiene su traje a medida de formación. Y por otro lado, los contenidos cada vez se están segmentando más en las organizaciones, porque hay departamentos, hay personas, hay responsables. ¿Creéis en esto? Por ejemplo, en el caso de Generali, Ana, ¿estás de acuerdo en este planteamiento? ¿Lo estáis trabajando de esa línea? ¿Cuál es vuestra tendencia en este campo? Bueno, en general y desde luego, bueno, como en cualquier compañía, el apoyo en las nuevas tecnologías es fundamental. De hecho, la dispersión geográfica que tenemos hoy en día, pues no se entendería la formación sin el apoyo de las herramientas tecnológicas para poder dar alcance y cabida a todos los empleados. No obstante, hay programas que demandan formación presencial por el contenido en sí, no por esa cercanía que demandan. Entonces, bueno, lo que hacemos es efectivamente combinar todas las posibilidades que hay en el mercado para encontrar en cada momento, en cada programa, la mejor adaptación y el mejor traje para nuestros empleados. Yo insistiría en lo que acaba de decir Ana respecto al procedimiento. Es decir, yo creo que la metodología está condicionada por el tipo de formación. Por ejemplo, la formación técnica, evidentemente, permite una formación presencial y completarla con una formación a distancia, una formación online. En cambio, la formación en habilidades, que últimamente está teniendo también mucha importancia, difícilmente se puede hacer una formación en habilidades online. Necesariamente tiene que ser una, creo yo, una formación presencial. Se ha puesto sobre la mesa la variable de la dispersión geográfica. Yo también querría poner sobre la mesa los equipos internacionales, que creo que es otro de los retos a los que se puede enfrentar un área de formación. Tenemos que lidiar con gente dispersa geográficamente, pero además de culturas distintas, en muchos casos, y de generaciones diferentes. Y ahí es cuando de nuevo volvemos al tema de la personalización. Pero creo que en el momento al que nos enfrentamos ahora es de muchos retos, porque dada la función estratégica de recursos humanos y de la formación, o encontramos, damos con la tecla, o podemos perder muchas cosas por el camino, ¿no? ¿Pensáis que los líderes en las organizaciones, de acuerdo, en el día a día hay capacidad para transmitir mensajes, pero son los líderes los que en la transformación cultural de las organizaciones también, iba a decir, tienen que dar el callo, permítanme la expresión, en la formación, en los mandos, porque ahí hay cultura, hay formación, hay estilos de actuar y es una, al menos, oportunidad para que los mandos intermedios, los directivos de grandes organizaciones tengan la oportunidad de ser como la compañía quieren que sean, con la impronta de cada uno. ¿Qué opináis de esto, Vicky? Bueno, yo por mi parte tengo que decir que nosotros tenemos implementado un programa de transformación cultural que se llama Ágora, que reúne a todos los directores y mandos medios de la empresa, en total unas 40 personas, y este programa siempre inicia los talleres con una intervención de dirección general, de nuestro director general Ignacio Sevilla, porque es clave, él participa, no solo inicia el programa, sino que él interviene como un participante más en todo lo que son los talleres, porque es la manera de transmitir la importancia de esa formación en todo un cambio cultural que estamos implementando en la organización, ¿no? Entonces, es que su apoyo es fundamental y él así lo considera y estamos absolutamente alineados en ese sentido, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto de los líderes? Los líderes, a mi juicio, tienen una función muy importante. Lo que pasa es que me replicaréis rápidamente que el trabajo lo impide, que es ser los coaches de los colaboradores, sobre todo de los más próximos. De los más próximos, bien en este momento o bien que tienen el potencial para poder ser en el futuro unos buenos directivos. Creo que ese sería un papel muy importante que los directivos deberían buscar el momento, el tiempo, para poder dedicar a su gente y poder promocionar al futuro directivo. Carlos. Yo es que no lo veo importante, yo es que lo veo esencial. El alto directivo es la chispa que enciende el motor por el cual se genera la cultura de la empresa, de la organización. Es cierto que a nivel de comunicación toda la empresa mira puntos y comas de lo que hace el líder. Si el líder tiene un desliz, la cultura irá por un lado o irá para otro. Lo que pasa es que ya la cultura es esencial para el branding, para el negocio, para un montón de cosas. Entonces, yo es que lo veo esencial, esa implicación del líder, ese elemento de comunicación. De hecho, hay una línea ahora que cada vez está más de moda, que es la comunicación corporativa. Basa todo en la gestión del líder, tanto a nivel externo como a nivel interno. O sea, yo lo veo no importante, esencial. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Para mí me parece fundamental. Pero es verdad que la figura del líder está mucho más examinada respecto al resto de empleados y la formación que se le tiene que dar, en mi opinión, tiene que ser una formación muy, muy esencial. No puede ser conceptos básicos como, por ejemplo, formarles en inglés cuando ya se da por hecho que se contratan a perfiles en inglés y de repente te encuentras que tu líder el responsable de tu jefe le diga unas horas al día a aprender inglés, algo que al menos en nuestra generación se da por por hecho, que es básica esa formación. Y me gustaría también incluso plantear la posibilidad de que esas personas se formen junto con los demás. Formarte junto con tu responsable puede dar una visión del empleado mucho más proactiva, mucho más abierta o completa que simplemente la parte profesional o de negocio, y creo que esas experiencias también son muy importantes para ese acompañamiento que comentábamos antes de la figura del mentor, poder estar a la misma altura y poder compartir tiempo junto con tu responsable, no solo en la parte de negocio, sino también en la parte de formación, me parece muy importante para el empleado. Y a mí me gustaría añadir una cosa que hemos comentado antes, que es el tiempo. Junto con el programa de formación que se debe plantear a los empleados, me parece que es muy importante incluirlo dentro de sus funciones, idílicamente en esas 40 horas por semana. Me parece muy utópico plantear un plan de formación más allá de la jornada laboral, que evidentemente forma parte de la proactividad del propio empleado, pero si la empresa ha desarrollado ese plan de formación sólido, con unos objetivos a medio plazo, como comentábamos antes, pues tiene que ser parte de sus funciones profesionales y del día a día. Yo creo que se debe destinar unas horas al día o a la semana a implementar ese plan de formación y no esperar que el empleado lo haga en su tiempo libre los fines de semana. Por cierto, Víctor, enseguida doy paso a Ana de Generali, que me ha pedido la palabra, pero ¿qué os piden las empresas del IBEX, las grandes empresas, Anova sobre todo, que conectáis perfiles que han finalizado su carrera, primeros años de actividad profesional y se quieren incorporar en las organizaciones? ¿Qué os piden en materia, digamos, de formativas? Pues cada vez se dice más que quizá la nota media de la carrera no es importante. Nuestro punto de vista para los perfiles de alto potencial, que son los que nosotros reunimos en Nova, sí que es un criterio a tener en cuenta, no es el principal. Pero la formación que nos piden, o al menos la que nosotros seleccionamos, es formación extraacadémica totalmente. Son esas experiencias internacionales durante la carrera, son esas experiencias de emprendimiento que un estudiante ha tenido, más allá del propio contenido de la carrera, que evidentemente damos por hecho y esperamos que esa persona sea experto en su sector o en su área de conocimiento. Pero buscamos perfiles mucho más completos, en el que incluimos, pues, como comentaba, pues, experiencias internacionales, incluso temas de voluntariado. Nos parecen experiencias que son muy importantes para este tipo de perfiles y que cada día más están siendo más valoradas dentro de las compañías. Y no me parece una locura plantear en temas de formación actividades de voluntariado, de impacto social, de cooperación. Creo que es una formación en habilidades, en valores, que en algunos casos es casi tan importante como en contenidos técnicos, por ejemplo. Ana. Sí, en general, y bueno, entendemos como elemento esencial al líder dentro de la organización. No lo podemos entender de otra forma, como elemento de retención del talento. Los empleados, los profesionales, se pueden ir por muchos motivos de la compañía, pero a menudo se quedan o se van por el líder que tienen, el líder responsable que decía Francisco Segres, el responsable directo que tienen en su día a día. Por ello hemos desarrollado un programa de liderazgo para directivos, por el que han pasado todos los directivos de la compañía, salvando esa dispersión geográfica que tenemos también. Hemos traído desde todos los puntos de España a nuestra central a los directores, y hemos incluido no solo la parte habitual de gestión de equipos, sino también de autoliderazgo, haciendo un programa pues, disruptivo y rompedor, en el que el líder hace una reflexión, una introspección de dónde está, en qué punto de su carrera se encuentra, y digamos pues facilitarle ese espacio de reflexión para poder entenderse a sí mismo y a su vez trasladar lo que pide al equipo y lo que la compañía le pide al mismo. O sea, ese autoliderazgo para poder liderar al que tiene bajo su responsabilidad. Quería enlazar todo esto que se ha puesto sobre la mesa con organizaciones más planas, vinculadas sobre todo a Agile, ¿no? Organizaciones ágiles, lo comentaba Víctor, ¿no? Que a veces los directivos han de mezclarse con la formación que hacen los demás. Creo que está lejos de ser una moda. Es cierto que implica un cambio cultural importante, pero cada vez nos encontramos, en Speaks vemos que clientes nuestros cada vez implantan más este tipo de metodologías que implican equipos multidisciplinares, de nuevo, organizaciones más planas, con menos jerarquía y en las que se dota de responsabilidad a los colaboradores. Hay una base de confianza y ese trabajo por pequeños proyectos que hace que todo avance de manera mucho más rápida. Pero ahí la figura del líder, de nuevo, es fundamental. Yo quería sacar un tema que no hemos hablado, que es respecto al tema del presupuesto, ¿no? Las organizaciones yo creo que tienen que plantearse que esto es una inversión y no es un gasto. O sea, si no partimos de ahí, pues es muy complicado, ¿no?, el poder llevar a cabo todas estas propuestas formativas, porque entendemos que de verdad que esto es una inversión en las organizaciones y muchas veces no se ve así, ¿no? Entonces, bueno, es un tema en el que hay que trabajar. ¿Todavía no se ve así, María Jesús? ¿No es una barrera ya superada? Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para que las organizaciones lo vean así. Muchas veces lo primero que se plantean es qué me va a costar, qué presupuesto tengo. Hay que diferenciar mucho las grandes organizaciones de las pymes. Las pymes todavía les sigue gustando mucho. Entonces, bueno, pues es un tema en el que todavía se tiene que seguir reforzando ese mensaje, ¿no? Esto es una inversión para las organizaciones, ¿no? Y yo quería también reforzar un poco lo que decías, estoy totalmente de acuerdo en el tema del voluntariado. Yo creo que ahora las empresas, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no?, que vienen tan preparados, vienen con dobles carreras, con idiomas, yo creo que un valor fundamental y de diferenciación que tienen es el haber hecho acciones de voluntariado, porque eso dice mucho de las personas, ¿no?, y dice mucho de la parte humana, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que es verdad que cada día más se está valorando, el tema de… Carlos. Quería retomar en el tema de la formación del líder y de la alta dirección. Lo que hemos notado nosotros es que muchas veces ponen a la persona responsable una persona que tiene muy buenas competencias operativas y muy malas habilidades. Entonces, lo que hay que desarrollarles, como bien ha dicho Víctor, es en habilidades y en valores. Luego, otro punto que quiero tocar es que las tecnologías, en especial ahora las disruptivas, lo que han difuminado es la línea del tiempo. Ya no hay 40 horas semanales, ya hay contesto este email el sábado por la noche, voy a entrar a la intranet porque voy a… Yo creo que eso está cambiando. Y por último quería hacer mi opinión sobre el tema de la inversión. Ahora mismo hemos girado, yo manejo una estadística en la formación que doy a las empresas y las presentaciones que hago, es que en España fundamentalmente hay muchos más ERPs que CRMs. ERP es la tecnología que sustenta la organización y el CRM es el que ve cómo es el cliente. O sea, hay una clara cultura en España de vamos a organizarlo de dentro, entonces todo lo que no sea operativo es coste, marketing es coste, formación es coste. ¿Qué está cambiando ahora? Que la importancia del cliente está marcando que si quieres tener al cliente contento, si quieres tener más clientes, microsegmentar, ser mucho más eficaz, tienes que invertir en formación de las personas, que las personas sepan qué tienen que hacer y en formación de herramientas que te permitan hacer eso. O sea, ya hay un cambio de mentalidad por parte de la alta dirección de esto que era un coste, se está convirtiendo en una inversión porque mi competencia lo está utilizando y yo me quedo fuera del mercado. Y en la recta final del debate que estamos teniendo desde la Fundación PON, ahora nos dará tiempo también a tomar un café fuera de micrófono para seguir charlando con todos nuestros invitados. Pero bueno, me dirán ustedes que soy reiterativo en muchas ocasiones, pero me lo dicen ustedes también, los directores de recursos humanos. ¿En qué se está formando más? Me dirán ustedes, bueno, 50-50, pero vamos a darle importancia, porque lo habéis dicho muchos de vosotros hoy en este debate. ¿En las actitudes o en las aptitudes, ¿no? En los estilos, en los valores, en las formas de actuar o en el conocimiento, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio entre todo eso? ¿Qué se está haciendo en estos momentos en España? Lo digo porque siempre la formación se ha visto desde el punto de vista de conocimientos, de habilidades, de experiencias, pero quizás en estos momentos, cuando estamos hablando de transformación cultural, de cambios, de generación del cambio, la cultura genera individualización, ¿no? Genera personalizar la formación y para eso hay que dedicar tiempo y fijarse primero en la persona que tenemos enfrente, ¿no? Pero vamos, esto es una opinión que tengo yo, si me permiten. ¿Qué opináis ya en la recta final de nuestro debate, María Jesús? Creo que depende mucho de los perfiles, ¿no? Los perfiles técnicos siguen todavía haciendo más formación en temas de contenidos. En cambio, como hablábamos antes de la figura del líder, pues obviamente más en temas de habilidades, porque tiene que formar, tiene una función doble, ¿no? Que es la parte también de negocio, pero también la parte de gestionar equipos y se tiene que formar en la parte de habilidades. Y luego, bueno, pues hay muchos temas que están ahora muy de moda, ¿no? Y que las empresas, bueno, pues lo están, como temas de mindfulness, que es tema de eficiencia y de todo lo que hablábamos antes, ¿no? De gestión del cambio, de temas más disruptivos, pero bueno, yo creo que tiene que efectivamente haber un equilibrio, ¿no? Muy bien, si queréis hacemos una ronda para ir acabando sobre los retos fundamentales que tenemos por delante. Ese podría ser un reto, el que acaba de comentar María Jesús. Ana Galindo, desde Generali. ¿Tu reto? Desde luego la transformación cultural y digital hacia un mundo cada vez, bueno, hacia el tsunami que tenemos ya encima, que no decimos que está por venir, sino que tenemos por encima. Ese cambio de mentalidad y de forma de trabajar. Uh-huh. Vicky, como directora de recursos humanos de PONS. Bueno, pues yo creo que uno de los retos está en lograr de verdad esa personalización que necesitamos en función de los perfiles tan variopintos que vamos teniendo en las organizaciones y que nos llevan un poco por recoger lo que antes decían otros compañeros de, yo creo que vamos a dos cosas, a trabajar por proyectos y eso tiene mucho que ver con las habilidades de emprendimiento dentro de las propias organizaciones, en esas organizaciones mucho más planas y mucho más horizontales y en ese 24/7, o sea, si yo creo que hoy estamos diciendo que trabajamos desde cualquier sitio y en cualquier lugar, la formación también tiene que ser en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y esto tenemos que dar una respuesta a esta demanda. Víctor García Falaguera, desde Nova. Pues yo creo que el reto de la formación está enfocado desde dos puntos de vista. El primero, las habilidades y los conocimientos necesarios para el desarrollo del propio negocio de la compañía, acorde a cada empresa. Que debe estar establecido en función de unos objetivos a medio plazo, en función de las necesidades que se van a necesitar a la compañía, los perfiles a medio plazo que vas a necesitar incorporar, pues en vez de ir a buscarlos, pues ir generándolos internamente en base a las skills que tus propios empleados ya tienen. Y luego, por el otro lado, el tema de los valores, que a mí me gustaría insistir. Hablábamos antes de lo importante que es para las personas, pues temas como del voluntariado, por ejemplo, pero esa responsabilidad también recae sobre la figura de la empresa. Creo que las empresas deben preocuparse de que todos sus empleados coincidan en los mismos valores que la propia compañía y que si no es el caso se forme en eso y se intente materializar. Qué bien hablan nuestras nuevas generaciones, ¿eh? Víctor, muchas gracias. Carlos Pérez. Yo creo que tiene que ir... Las competencias técnicas yo creo que son buenas, son eficaces y están funcionando bien. Quizá metería en los planes de formación nuevos, como he comentado muy al principio, la gestión de los datos, la gestión de la seguridad, lo que está apareciendo ahora que indudablemente a las empresas le está pillando un poco a traspiés. Y luego formación en habilidades. Las tecnologías agile que vienen del mundo del desarrollo de software han marcado claramente que se tienen que conformar equipos de alto rendimiento con edades muy diferentes, con concepciones de incluso hasta de la vida muy diferentes, con conocimientos técnicos muy diferentes y la gente le cuesta mucho trabajar en equipos de alto rendimiento para sacar productos o para sacar servicios inmediatos. Uh-huh. Les cuesta mucho. Gracias, Carlos. Francisco Seguelle, presidente, sí, de GREF. Vamos a ver, yo creo que habría que distinguir diferentes niveles. A niveles altos y medios, los conocimientos técnicos se da por supuesto. En cambio, yo insistiría mucho en las habilidades directivas. Y si me permitís, dentro de ellas, insistiría mucho en las habilidades de comunicación. Es decir, saber escuchar, saber expresarse y ya a niveles más bajos, pues es un equilibrio de formación técnica y formación, hemos dicho... Experiencial, ¿no? Muchas gracias, Paco. Desde GREF, cerramos, Elena, contigo. Yo creo que un anglicismo que se ha colado en nuestras vidas es la learnability, es la capacidad de aprendizaje constante. No nos ha de preocupar tanto que la gente que contratamos, ¿no?, que saben, sino que cómo de rápido pueden aprender lo que necesitamos. Así que lo uno con lo que se ha comentado varias veces en esta mesa, que es la personalización constante. Vamos a combinar formación estructurada con más microlearning en función del perfil que tiene nuestro alumno o nuestro colaborador. Y también creo que va a ser clave el uso de datos cómo utilizo la información que tengo de mis usuarios y de mis colaboradores para que esas experiencias de formación sean cada vez más personalizadas. Bueno, pues en esta hora prácticamente que llevamos charlando, el objetivo es que los contenidos que aquí se han plasmado, pues luego quien no esté en directo en estos momentos a través del Foro de Recursos Humanos tendrá la oportunidad con un amplio reportaje que vamos a elaborar de todas las opiniones de nuestros invitados que podrán conocer pues a través de las redes sociales, a través del foro, de las distintas plataformas del Foro de Recursos Humanos, pues todas estas opiniones y seguro que son muy útiles a directores de Recursos Humanos. Gracias a Ana Galindo desde el equipo de formación de Generali por estar con nosotros. Gracias a Vicky Binjoy como directora de Recursos Humanos de PON. Gracias a Víctor García Falaguera desde Nova. Gracias a Carlos Pérez Sánchez desde GoToAuction y formador de AERCE también, en este caso. Gracias también a Francisco Segreyes, presidente de GRED. Nos vemos en el 45 aniversario de GRED con muchas empresas y muchas personas de formación. Gracias a Elena Jiménez, directora general de SPEED, por acompañarnos y por potenciar y promocionar estos encuentros. Y cómo no, también a María Jesús Magro, directora de la Fundación PONS. Es un sitio emblemático, a mí me encanta siempre. Iba a decir amanecer, digo, casi hemos amanecido aquí esta mañana organizando este debate, este café lluvioso en la capital de España. Y quiero que recuerdes, María Jesús, que el próximo jueves tenemos una jornada organizada también por el Foro de Recursos Humanos y la Fundación PONS con importantes empresas. Van a venir aquí los responsables de movilidad internacional del BBVA y del Banco Santander, que van a estar sentadas aquí, en este lugar, que por cierto ustedes ya pueden ver la Fundación PONS, porque a través del Twitter hay fotos de este maravilloso, digamos, encuentro y espacio, salón donde nos encontramos en pleno corazón de Madrid, en la calle Serrano. Yo creo que merece la pena invitar a los hombres y mujeres de Recursos Humanos a que vengan, pero que se den prisa porque está casi lleno ya. Sí, ¿eh? Es una jornada sobre movilidad internacional, donde vamos a tener a grandes expertos para hablar del tema. Es un tema que se toca pocas veces, con lo cual, bueno, pues tiene mucho interés. Y bueno, es aquí en Serrano 138 y el horario va a ser de 9:30 a 11:30, pero quien tenga interés pues nos puede llamar para poder confirmar su asistencia. En redaccion@fororecursoshumanos.com, insisto, se den prisa. Un encuentro exclusivo para 75 personas que vamos a tener aquí con los responsables de varias empresas en el ámbito de movilidad internacional. Pero eso será el jueves. Hoy una nueva edición de Canal Foro Radio desde la Fundación PON, con Speaks y con todos ustedes en directo. Con esa vocación en comunicación especializada, comunicación directa, donde los contenidos cada vez son más importantes. Me decía la directora general de Google el jueves en el Observatorio Colón de People Matter, me decía la importancia también de la interactividad de la voz. Sobre eso escribimos hoy un artículo que está ya en las redes, la importancia de la interacción en la voz. De eso llevamos 15 años hablando con todos los contenidos, personas y empresas del Foro de Recursos Humanos, y cada vez va a ser más importante. Belén Jai ha tuiteado todos estos contenidos, Javier González Camacho en la realización técnica y Rubén Gómez Rico pues ha estado en toda la coordinación que elaborará este reportaje que tendrán todos ustedes desde la Fundación PONS con Speed. Desde este Madrid lluvioso de esta jornada 28 de mayo, para los que nos escuchan en diferido, desde la calle Serrano en Madrid, muy buenos días a todos. Los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos.